En AVE Villas, como pensionado, eres nuestra prioridad. Por tu bienestar, evita el desplazamiento a nuestras oficinas. Para retirar, te recomendamos. Si tienes tarjeta débito, retira en los cajeros electrónicos de la red Aval o paga las compras con tu tarjeta. Si aún retiras de tu cuenta de pensión con libreta, puedes autorizar a una persona de confianza para que retire por ti. En AVE Villas, seguimos a tu lado, porque juntos podemos. Conoce más en avevillas.com.co. Somos Banco AVE Villas. Somos Grupo Aval. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Todas tus tardes se llenan de pasión, recuerdos y mucha música en la rocola de la FM 106.9 Medellín. Y participación de oyentes a través de las redes sociales. Hey everybody, ¿cómo están? Bienvenidos. Esta es la segunda hora de la Rocola FM. Nos encanta que estén por aquí conectados con la FM 106.1 y que estén participando de un collage de imágenes que hemos montado con fotografías de películas de cine que han puesto un punto muy alto en la historia de las ciencias cinematográficas de Hollywood. La pregunta es, ¿cuál de ellas repetiría? Pero tiene que ser una sola película la que repitan. Solo puedes repetir una. ¿Cuál repetiría? Y en el menú de películas pueden ver a Cobra de Sylvester Stallone, pueden ver a Bruce Willis con Duro de Matar, pueden ver también a Harrison Ford con Indiana Jones, pueden ver también el cartel de Comando, película que fue protagonizada por el austriaco Arnold Schwarzenegger, Pesadillas sin fin, La Mosca, en fin, hay una muy buena cantidad de películas. Veo también a Marlon Brando con la película El Padrino. Y hay más comentarios a esta hora. En Instagram saludo a Catherine, que dice Iti. También está FAGR9610, dice que ella repetiría Iti, la número uno de los clásicos, la FM, gracias. También está Isabelita-88, que dice Pesadillas sin fin. Luis Hernández Música dice, no sé por qué, pero me encanta ver Comando. Así igual Indiana Jones. Bueno, tiene que ser una sola. También está Juan, que dice Duro de Matar. Y Michael Artista dice, muchachos, Avatar. Sigan participando. Tenemos más de 66 comentarios a esta hora y ustedes son los protagonistas de esta segunda hora de la Rocola FM. La dirección y programación del Clásico Herrera. Les voy a presentar una canción que fue escrita por Steven Tyler por allá en 1965 con solo 17 años y fue el primer éxito de la banda por allá en 1973. Aquí está Aerosmith con Dream On en la FM 106.9. La número uno de los clásicos siempre. La FM, siempre, siempre. Every time I look in the mirror, all these lines in my face getting clearer. The past is gone, it went back like dust to dawn. Isn't that the FM, siempre, siempre. Half my life's in books, written pages. Live and learn from fools and from sages. You know it's true. All the fears come back to you. Yeah.

Vive los mejores clásicos en casa con la FM Medellín. Envíanos dos fotos con tu familia y la bicicleta más clásica de tu casa. Sí, la más antigua. Al correo de la FM. La FM 106.9@lafm.com.co y publícala en tus redes etiquetándonos al hashtag #RCN Radio de Feria. La FM, la radio de tus mejores momentos. En Ave Villas queremos seguir a tu lado porque estamos seguros que juntos podemos. Ave Villas presenta. Thank you. Si algo aprendimos en este tiempo fue estar juntos. Juntamos la oficina de mamá y la de papá con el colegio de los niños en la misma casa y nos dimos cuenta de muchas cosas nuevas. Descubrimos que nuestra sala puede ser cine y cuarto de juegos a la vez y que no hay restaurante que compita con la receta de la abuela, porque aprendimos que estando juntos logramos grandes cosas. Por eso en AVE Villas queremos seguir a tu lado, porque juntos podemos. Somos Banco AVE Villas, somos Grupo Aval. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Ayúdanos a seguir armando nuestro playlist de la tarde, pidiendo tus canciones en el 251-7535 y en nuestro WhatsApp 301-286-5114. La FM 106.9 Medellín. Se ha anunciado ya por parte del alcalde de la ciudad, Daniel Quinnetero, la estrategia para este fin de semana de cuidado total, y a partir de del viernes y hasta el lunes vamos a estar en confinamiento con este cuidado de estado total. Para que tengan esto presente, se va a hacer un 4-3, se trabaja de lunes a jueves y se va a un confinamiento viernes, sábado y domingo, ya que estamos en una etapa muy complicada del coronavirus en nuestra ciudad, para que tengan esto muy pendiente. Mañana atento al noticiero de la FM y por supuesto a nuestra página www.lafm.com.co. Soy Drixer en la number one de los clásicos, la FM siempre. Gracias por participar de la imagen. Me voy a ir para Facebook, donde tenemos un poco más de 74 comentarios en esta tarde de el miércoles en la FM 106.9. Saludo a Juan Tobón RXN, que dice Bohemian Rhapsody siempre toda la vida. También está Sandra Salazar, que dice buenas tardes Drixer y amigos de la FM, yo repetiría la película Bohemian Rhapsody. Franci Arias dice buenas tardes amigos, muy difícil elegir porque son excelentes películas. Mi favorita es Cobra. Un abrazo. Ana Pérez dice Bohemian Rhapsody. Fly Heart dice hola monstruos de los clásicos. Mi película es Pesadilla sin fin. También está Mayori Patiño, que dice buenas tardes amigos de la FM. Sin duda alguna Bohemian Rhapsody. Y por último Sebastián Baos Londoño dice Indiana Jones. Esto en Facebook, donde han estado participando también masivamente a través del perfil nacional la FM Colombia. En Twitter, un abrazo rápidamente para, a ver, Julieta, que dice soy del 84 y me marcó mucho Pesadillas sin fin, éxitos muchachos. Joan Antonio dice sin falta Indiana Jones, yo escucho la FM siempre. Isa dice Indiana Jones. JS Ameda dice Indiana Jones. Felipe Carvajal dice Indiana Jones y Carlos dice El Padrino. Son algunos de los comentarios en la FM sobre la única película que podrían repetirse si tuvieran la oportunidad de hacerlo en este momento. ¿Cuál película repetiría? Ahí están para que ustedes participen. Aquí está Real Life con Sell Me an Angel en la FM. Empty dreams can only disappear. que rueden tus clásicos como un disco de 45 revoluciones por minuto en la rocola de la FM. Al aire, Pritzer Gómez en la FM. Imparable. FM. Siempre. De la tarde y 42 minutos, Van Halen Jump en la FM 106.9, a las 5 de la tarde los originales y a las 8 de la noche un bloque más de baladas americanas, 4 horas con los grandes éxitos de baja intensidad en la FM 106.9. 4:44 ya el próximo jueves a las 5 de la tarde a través de el en vivo de la FM en Instagram, el Clásico Herrera va a entrevistar a Hugo Restrepo de Kraken. Historias, anécdotas, quizás algunas situaciones que desconocemos, y la frescura de Hugo Restrepo, que estuvo aquí hace algunos meses antes de que comenzara la pandemia, hablándonos de Kraken, hablándonos de algunas cosas. Pero este próximo jueves con el Clásico Herrera en vivo y en directo a través de nuestro Instagram Live, para que no se pierdan ese momento premium tan especial, ese momento íntimo que vamos a tener con este grande de la música. Hugo Restrepo estará siendo entrevistado por el Clásico Herrera el próximo jueves a las 5 de la tarde. 4:43, soy Drixer, 4:44 ya, la dirección y programaciones del Clásico Herrera. Vamos a cerrar esta tanda de clásicos de nuestra generación con esta canción de Buggles que se llama Video Kill the Radio Star. Y también vamos a tener ahí para cerrar una gran canción de Steve Winwood que se llama Valerie, en la número uno de los clásicos, la FM 106.9.